El POSCAD es una herramienta que se ha venido utilizando cada vez más por un número mayor de usuarios en Internet, lo cual le lleva a un aumento en la difusión de programas de intereses común a través de dispositivos portátiles, pero como todo tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas: es portátil, se puede ir en cualquier momento, rompe el espacio y tiempo, se lleva donde uno quiera. Se encuentran contenidos en diferentes idiomas. Su información es diversa. Desventajas: es menos inmediato que la radio, no sirve para dar noticias de última hora a tiempo, tiene baja visibilidad, lleva más tiempos elaborados que publicar su información en un blog o en cualquier página web.